1:07, seguimos en la sintonía de la mañana y antes de marcharnos en la recta final en la jornada de este viernes, vamos a quedarnos con una última información que nos va a llegar por parte del marco de urbanismo y también vías y obra. Vamos a hablar con su responsable en el Ayuntamiento de Ubrique, con Manuel Ángel Chacón, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos ya la bienvenida. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque queremos informar, pues precisamente, del inicio inminente de obras, de trabajos que se van a cometer en nuestra localidad de cara a la próxima semana. El lunes comienzan los trabajos, las obras que se van a ejecutar dentro del Plan de Cooperación Local 2018. Tres actuaciones, que son las que se enmarcan dentro de ese plan, de las que vamos a hablarles a continuación, y cuyos trabajos comienzan, por tanto, la jornada de este lunes. Además, también hay alguna que otra novedad en cuanto a los avances que se están produciendo en el arreglo, en ese tramo de Cádiz, de la carretera A373, trabajos que comenzaron en verano y que se están desarrollando también a buen ritmo, ¿no? Según parece y según se informa, ¿no?, por parte de la delegación. ¿Por dónde comenzamos? Pues como tú quieras. Si quieres, empezamos por el mismo orden que tú lo has dicho. Venga, plan de cooperación. Por lo más inminente, ¿no? El lunes comienzan obras. ¿Dónde? ¿Dónde vamos a ver esas obras? Bueno, las obras son las que ya le hemos comentado en alguna que otra ocasión. Estábamos pendientes de poder iniciar los trabajos. Igual que hicimos el año pasado, una vez que pasaba feria, trabajos como estos fueron los que permitieron retirar el centro de transformación de curtidores, la remodelación de la Plaza de la Estrella, la Plaza del Petaquero, también fue con plan de cooperación. Y lo que propusimos fue dejar pasar la feria, las fiestas, es decir, todo lo que implica el mes de septiembre en Ubrique, y empezar la obra en octubre. Pues bueno, de igual manera lo hemos podido encajar así, y el día 1, va a coincidir que es precisamente el lunes, van a dar comienzo estas tres intervenciones. A la vez. El plazo de ejecución de las mismas es de 3 meses. También la idea, como siempre, es intentar acortarlo en la medida de lo posible, siempre que se pueda. Y las intervenciones son, bueno, las que ya hemos hablado tantas veces. Mm. Por una parte, en Antonio Vega, los muros que están roto allí en la barriada de Antonio Vega, y una mejora de escalones, a ver si se puede mejorar la accesibilidad en aquellos escalones, que difícilmente es imposible hacer rampas, así que lo que se va a hacer es intentar acomodar de alguna manera el paso de los escalones, igualmente reparando ya las paredes y los muros del entorno. También en la parte del entorno de la calle Málaga con Avenida de Cádiz, todo lo que es la trasera del cuartel de la Guardia Civil, también allí hay muros que tienen desperfectos y hay que reparar, y las escaleras. Y por último, otra obra que también es muy demandada por los vecinos, que es la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento en la calle Candelaria, con la mejora del pavimento. Una vez reparada la obra, la calle, digamos, por debajo, pues también la mejora del pavimento. Estas son las tres intervenciones que se van a hacer dentro del plan de cooperación de 2018. Vale, teníamos entendido que en la calle Nuestra Señora de la Candelaria, en principio, lo que se iban a hacer era catas para comprobar el estado en el que se encuentran las redes, y lo que se contemplaba en los planes de cooperación era la pavimentación tan solo. Pero por lo que tú me indicas, también se puede llevar a cabo alguna actuación. Se van a mejorar la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, siempre hablamos de no el cambio a priori de toda la red, sino que se va a comprobar in situ, es decir, una vez que se está abriendo, y en aquellos puntos en los que va a hacer falta, pues se va a sustituir. O sea que se llevaría a cabo también no solo lo que la cata para comprobar las condiciones en las que se encuentra, sino también el arreglo si fuera necesario, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues son las tres actuaciones que van a tener una duración de unos 3 meses prácticamente, ¿no?, en nuestra localidad, y que se comprenden dentro de ese plan de cooperación 2018. Son obras que, como tú decías, se han dejado para que se desarrollen después del mes de septiembre, ¿no?, después de la feria, después de, bueno, en fin, todo ese conjunto de actividades y de caos que podemos tener, ¿no?, en nuestra localidad en el mes de septiembre, de complicación también. Se retoma ahora ya el día a día, también con el inicio de estos trabajos, y otros más que podrían llegar, ¿no? Como, no sé si era asfaltado de calles, que también estaba ahí pendiente que se quedara para esta época, después de feria, un poco. Efectivamente. Hoy, al final del día, esperemos que ya esté publicado también la licitación del asfaltado. La previsión es que hoy se subiese a la plataforma estatal, porque para bueno, va a ser una obra de este importe, que subirlo a una plataforma estatal de licitadores, para que todas aquellas empresas que puedan concurrir, pues que lo hagan libremente y que presenten su mejor oferta. Ya te digo, la idea es que hoy mismo quede ya en exposición pública y ofertada esta licitación, con la intención de que también, vamos, se haga de la manera más rápida posible, porque es verdad que siempre intentamos que pase el mes de septiembre, pero también nos arriesgamos a que las inclemencias meteorológicas pues nos perjudiquen, ¿no? Así que, bueno, jugando con estas dos ecuaciones, pues vamos a intentar que se haga lo antes posible. Lo antes posible significa antes de quizá, ¿cuándo? Antes de que quizá el 1 de noviembre. Eso, muy bien. Iba a decir antes de que aparezca la lluvia, pero eso no se puede saber, así que... No, la idea es que en este mes de octubre se licite, se adjudique y hasta se justifique. Uh-huh. O sea que... Vamos, lo que intentamos siempre, ¿no? Unas veces sale mejor, otras veces peor, pero la idea es que cuando se acometa algo, de principio a fin, lo más rápidamente posible, con las menos molestias, que siempre, por desgracia, hay que molestar, siempre que hay que hacer una obra, una mejora, una intervención, ocasiona molestias. Bueno, pues vamos a intentar que se concentren en el tiempo todo lo menos posible para que dure lo cuanto menos mejor. Bueno, pues por tanto comienzan las obras a partir de este 1 de octubre en nuestra localidad, podemos decir, ¿no? Vamos a tener un panorama. Sí, vamos a tener un mes de octubre movido. Un mes de octubre en el que vamos a ver, bueno, pues distintos trabajos, distintas actuaciones que se van a llevar a cabo en la vía pública, ¿no? Por ejemplo, esas que comentabas anteriormente, las tres actuaciones dentro del plan de cooperación local, por cierto que tiene un presupuesto, creo que eran de unos 190.000 euros aproximado, ¿no? Esas sí. Tres actuaciones. Que se van a llevar a cabo, y luego además también pues se va a realizar ese paquete de calles que se van a asfaltar en distintas zonas en nuestra localidad. Estaban agrupados, como decíamos, por ubicaciones, ¿no? Sí, son distintas ubicaciones. Exacto. Creo recordar que estamos hablando de en torno a unos 10.000 metros, 10.800 metros más o menos cuadrados de asfalto. Vamos a ver, a través de la licitación, porque claro, además de la mejora en cuanto a precio, también son admisibles mejoras en cuanto a metros. Por eso yo siempre era un poco reticente en decir cuántas calles ni qué calles teníamos previstas, porque lo que me interesa es que cuanto más metros nos den, pues mejor. Claro. A fin y al cabo al pueblo de Ubrique, ¿no? Porque cada metro de aglomerado que caiga de más, pues bueno es, y más si entra dentro de mejorar la oferta y que lo ahorremos, en definitiva, todo. Claro, en función de esa licitación y de las ofertas de las propias empresas que concurran, pues puede haber una calle más que se asfalte o menos, ¿no? Podemos decir. Claro, siempre. Esto es intentar progresar hasta el último metro cuadrado. Y a todo ello, imagino que se suman también las distintas actuaciones que se están desarrollando en la actualidad en nuestro municipio, ya sean de mantenimiento urbano o del resto de planes que llegan a la localidad. Sí, la idea es mejorar también... el tema del mantenimiento. Es verdad que durante el verano, incluso a través de la aplicación, hemos visto, yo mismo como usuario lo comentaba el otro día, que se han subsanado defectos que se han identificado, pero que por causa del verano no se ha trasladado la mejora, si no había ese feedback al usuario. El arreglo se ha hecho, pero no me ha llegado la notificación. Bueno, pues eso también hay que potenciarlo para que, una vez superado ya esta época de vacaciones y fiestas y demás, hay que recuperar el buen hábito y que al vecino, además de que se toma la molestia en notificar la deficiencia, pues que le llegue también en la situación en la que se encuentra y que se actualice lo máximo posible. Igualmente, pues se van a seguir trabajando las obras que ya están abiertas, están viendo... los vecinos al pasar, se terminó la calle Saldivas, se está trabajando en la calle Guadalquivir, se está trabajando también el ministro Fernández Ordóñez, en el antiguo restaurante de la piscina, obras de herrería, pintura, así que ahora, bueno, como nada nuevo, ¿no? En los últimos meses de octubre hemos visto que es pasada la época de preparación de eventos, festejos y demás, y hay que volcarse en recuperar la calle. Luego, además, también llegarán, bueno, pues el resto, ¿no?, de intervenciones que se incluyen en otros programas, como es el caso, por ejemplo, del Plan Invierte y demás, ¿no? Efectivamente, son siete obras, si no me equivoco, y también son intervenciones que van a acarrear que haya que abrir las calles. Pues muchas de ellas, lo que se pretende es mejorar las infraestructuras de agua, de saneamiento, sustituir redes antiguas, que todavía son de fibrocemento y que ya se han obturado más de la cuenta, han perdido de presión, tema de cerramiento de red para que no queden puntos terminales, sino que entre dentro de la malla reticular y no queden puntos o extremos terminales que al final perjudican, digamos, a la mejoría del servicio. Lo que tú dices, vamos a tener un ubrique muy muy interesante a que quiera ver obra. Claro, porque estamos hablando de esos programas específicos, ¿no?, para realización de actuaciones concretas que ya están determinadas, y luego además también están pues las que se pueden incluir, pues como decías, en el mantenimiento urbano diario, o las que también forman parte de los programas de empleo, ¿no?, como el programa de fomento del empleo industria, ¿no?, con la medida de inserción laboral y demás, que también fue dotado nuestra localidad con una cuantía importante, y que bueno, pues viene también a concretarse con actuaciones en el entorno del viario público, ¿no?, que iremos conociendo y se irán desarrollando. Efectivamente, también los planes de empleo, como tú bien dices, que también le han puesto el nombre. Cuando yo te hablo del plan de cooperación, es de Diputación Provincial. Sí. Después está el plan Invierte, que lo que se busca son inversiones directamente con adjudicación a empresas, no tanto la mano de obra. Y después está el plan de cooperación de la Junta de Andalucía, que van a fin y al cabo son los planes de empleo. Exacto. Que de una manera u otra redunda también en mejora, porque el año pasado, por sin ir más lejos, pues había trabajo de herrería adicionales, carpintería, trabajos forestales, limpieza viaria. También había un equipo para eliminación de barreras arquitectónicas, es decir, que quiera o no, al final son trabajos también que redundan en la mejora de nuestras calles. Bueno, pues son, como decíamos, actuaciones que se van a ir desarrollando durante los próximos meses en nuestra localidad y que de manera inmediata vamos a ver este lunes con el inicio de las tres actuaciones que se enmarcan dentro del Plan de Cooperación Local 2018 de la Diputación Provincial de Cádiz. Más cosas. En verano, como decíamos, se iniciaban los trabajos para el arreglo en ese tramo de la provincia de Cádiz de la A373. Hemos estado prácticamente haciendo seguimiento, ¿no?, de esos trabajos, de esa actuación, pues bueno, desde el horario que tenían los trabajadores dar esa información de servicio público también a todos nuestros oyentes, hasta bueno, pues el desarrollo de los mismos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Realizar mantener ese seguimiento que estamos llevando, ¿no?, de lo que es la actuación, de lo que es la obra de la A373. Sí, esta mañana he tenido la posibilidad de visitar la obra in situ, quedé con el encargado de obra. También la alcaldesa tenía mucho interés en ver las actuaciones y bueno, han tenido la amabilidad de llevarnos y la verdad es que sorprendido, ¿no? Porque no es lo mismo pasar, yo pasé el sábado por la carretera en obra, ya no es lo mismo pasar sin que estén las máquinas, a ver aquello como están trabajando ahora mismo, y ahora se entiende por qué no se puede pasar en los horarios de corte. Es increíble cómo, vamos, hay tramos de carretera que no existe, está totalmente levantada. Hoy me decían que terminaban lo que es el fresado, la máquina esta que va retirando el asfalto previo para poder echar un nuevo material de relleno, de compactación, de nivelación. Y me decían que está previsto ya para la semana que viene el asfaltado, comenzar los trabajos de asfaltado. Han terminado prácticamente, me decía que quedaba una obra de fábrica importante, pero que la mayoría o el grueso de los trabajos de fábrica están concluidos. Hoy termina también lo que es el fresado. De hecho, esta tarde también hay que agradecerle también la predisposición de la empresa y del encargado, y que aprovecho también para dar las gracias, porque en la medida de lo posible están cumpliendo con lo que les pedimos, es decir, molestar lo menos posible. Él me decía que tienen que sacar una máquina importante esta tarde, una fresadora de unas dimensiones enormes, he tenido la posibilidad de verla y es grande, y claro, avanza a una velocidad muy lenta. Yo les pedía que por favor, y menos un viernes, no lo hicieran en horario de mañana o en horario de máximo tráfico en Ubrique. Y me decía que sí, ya se han puesto de acuerdo con la policía municipal y a partir de esta tarde, a partir de las 3:30, empezarán con el traslado de la máquina que tienen que sacar para, digamos, la parte de las cumbres. Y lo importante es lo que te digo, que ya la semana que viene empiezan con el aglomerado y estarán asfaltando, así que yo me imagino que de aquí a poco más de un mes, más o menos, debe estar culminando los trabajos. Bastante han ganado ya de tiempo, dado que la obra, si no recuerdo mal, eran 6 meses la adjudicación. Así que también, si se van cumpliendo los plazos como hasta ahora, se van a ganar algún tiempo. ¿Se podría culminar los trabajos antes de que finalice ese periodo, ese plazo, ¿no?, de ejecución que estaba previsto? Claro, cuando se hace una licitación se publica y se da unos máximos, digamos, ¿no? Siempre te dan unos plazos o unas cuotas máximas, tanto en tiempo como en coste. Si tú sacas una licitación por 2 millones de euros y te dicen, a ver quién me la hace, por menos y en menos tiempo. Esta empresa fue la adjudicataria y si se cumplen la ejecución de los trabajos como van, la verdad es que lo van a hacer antes de los 6 meses. Vamos, me decía que tanto se habían intensificado los trabajos que a lo largo del tramo, para no tener que ir por zona, habían estado trabajando hasta 4 empresas de movimiento de tierra simultáneamente para intentar reducir los tiempos todo lo posible. Y bueno, pues lo que queda, como decía ya, culminando esos trabajos de fresado, prácticamente le ha faltado que esto en principio, bueno, pues yo no sé si será la parte fácil, porque no entiendo mucho de obra, y menos en carreteras, pero por lo que nos cuentan, ¿no?, es la parte más sencilla, ¿no?, la parte menos compleja, imagino. Bueno, ya complicado debe ser, dado la irregularidad del terreno, ¿no?, que hay que nivelar, hay que mantener, pero es verdad que, bueno, comparado con lo que es la obra de fábrica importante y los movimientos que yo he podido ver hoy, no debe ser comparado con lo que ya han hecho. Así que, bueno, yo luego hablaba con la alcaldesa, muy contento porque parece que los trabajos se han hecho muy muy en serio, una buena obra, y vamos a disfrutar de una buena carretera que además va a tener su continuidad, porque tengo entendido que está ya el proyecto terminado también del resto de la carretera y en breve debe estar en licitación. O sea que en breve también podrían comenzar quizá los trabajos del otro tramo que complete la carretera, Ubrique Cortes, ¿no? Efectivamente, ya me decían que el proyecto está culminado y a expensas de la licitación, para ver qué empresa es la adjudicataria. Bueno, recordemos que era esa inversión importante que se lleva a cabo y que los trabajos son de mejora en la seguridad de la vía, su firme, drenaje, señalización. En concreto era, bueno, pues en ese tramo, ¿no?, de la zona de la provincia de Cádiz, comprendía ya no solo lo que es el asfaltado, como hemos dicho, sino además también, bueno, pues la demolición de las obras de fábrica existentes que presentaban mal estado, la estabilización de taludes con muro de escollera, el saneo de blandones, en fin, una serie de conceptos técnicos quizás que al resto se nos escapa, ¿no?, cuando lo escuchamos, pero que, bueno, pues conlleva todo ese trabajo que se ha venido desarrollando, ¿no?, durante estos últimos meses. Sí, efectivamente, hasta lo me decía que las biondas de guardarraíles o él me decía las biondas se van a cambiar también, puesto que, bueno, que al normalizar el firme había algunas que se habían ido quedando muy muy muy bajas y, bueno, había que actualizarlas a los requisitos de seguridad actual y además subirlas, cambiarlas. Me decía que iban a ponerlas algunas en zonas de curva que antes no había, también en zonas de protección para las motos, así que se va a quedar. Yo, con lo que me han contado, estoy contento. Vamos a ver el resultado. Bueno, pues hoy culminan los trabajos de fresado en la carretera 373. Ya solo queda la pavimentación y posiblemente le queda un mes de trabajo a la empresa para concluir esas obras de mejora y para que, bueno, pues se recupere, restablezca el tráfico, ¿no?, esa carretera. De momento, bueno, por cierto, se mantienen esos cortes, ¿no?, en sí, horario sí. No. De mañana y tarde, creo que era, ¿no? Te garantizo que no se puede pasar. Exacto. por donde he llegado no se podía pasar. ¿Qué eran, por cierto, los horarios de corte de la carretera? Quiero recordar que eran desde las 8 de la mañana hasta las 2 y de 2 a 3 la hora de comida. ¿Abierto? Y de, efectivamente, y hasta las 7 de la tarde, si no me equivoco. Y después desde las 3 hasta las 7 cerrado. Eso, me pilla un poco de memoria, pero más o menos esos son los tramos. Hay veces que abren antes, sí, porque ellos a mediodía realmente comunicado a tráfico, no tienen por qué abrir, me decían. Pero claro, lo que intentan es que todos los operarios coman a la misma hora, dejen habilitado el paso para que todo el que necesite pasar, porque puede pasar, ¿no? También es de agradecer que la empresa, aún teniendo la autorización para tenerlo cortado durante el tramo ese intermedio, hacen lo posible para habilitar el tráfico. Bueno, pues se queda también esa cuestión. No vamos a quedar con toda esta información, con esa última hora que nos ofrecía el concejal de Urbanismo, Vías y Obras en el Ayuntamiento de Ubrique, el inicio de las actuaciones que se contemplan dentro del plan de cooperación este lunes, en concreto en la zona de la calle Candelaria, en la zona Antonio Vega y también en la zona del cuartel, calle Málaga y demás. Y además también, bueno, pues esa mejora en torno a lo que es la obra que se está llevando a cabo en la A3T3, bueno, pues ese avance, por así decirlo, ¿no?, en esa actuación que va a buen ritmo y que se van completando, ¿no?, esos trabajos. ¿Qué más nos queda por decir antes de finalizar? Bueno, pues deseamos un buen fin de semana, ya poco más. Pues con ese deseo también nosotros nos vamos a quedar. Manuel Ángel Chaco, muchas gracias por estar con nosotros y buen fin de semana. Igualmente, gracias a vosotros.